pueda amar. Nada de eso es importante, el amor ya lo verás. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Toda la info sobre estos artistas la podés encontrar en www.rock.com.ar, la enciclopedia del rock argentino. Si todo se cae hoy, tú sabes que de nada te sirvió apurar. Si todo se cae hoy, qué bueno, si se lleva lo peor. Pasé una noche bizarra, cansado y sin amor. Me entrego licio sin alma negra, porque ya no sé ni quién soy. Llevarla ahí, con tanta culpa que me agarró, ya no podía volver atrás. La morocha estaba bien buena, me dije que importa, total nadie se entera. Cuando me acordé que la dejé esperando a mi mujer, seguía muy excitado, necesitaba probarme. Azul sería el color que continuara el calor de tanta virilidad. Me entrego licio sin alma negra, porque ya no sé ni quién soy. Pasa una noche bizarra, cansado y sin amor. Me entrego licio sin alma negra, porque ya no sé ni quién soy. Qué bizarra esa noche negra, muy bizarra. caminos a recorrer, a colgarnos del andamio, del andamio sin arnés. Después del corte vamos a escuchar el disco de Las Plantas No Pecan. Quédate, te va a gustar. Cerca de la revolución.